Llega lo que controla la tardia. Palomo ruede pa' allá. Pa' tu mujer montarse no hay que darle labia. Cuando prendo el 115 se me montan en la rabia. Este es el himno nacional de los delincuentes. Todo el mundo con la mano arriba. Los tigres se ponen rápido por el sonido del 15. La menor se pone en 4 por el sonido del 15. Los polis se ponen boca por el sonido del 15. Pero Breakway, ¿qué es lo que tiene el 15? Ando alterao en mi 15 rojo. El verde se lo pasé a ti, mi copa se te desalojó. Sé que me levanto siempre con los ojos rojos. Mato uno por costumbre y cinco por antojo. Ojo, con este molleto que se le pasó por el lado y es de oro, pues entonces te acuesto. A la mala coño fue que me gané el respeto. Un año en la calle pegado con esto. Si ven de monte pasa todo. Y moca cuando tú oigas, dile tu breako. Los tigres se ponen rápido por el sonido del 15. La menor se pone en 4 por el sonido del 15. Los polis se ponen moca por el sonido del 15. Pero breako, ¿y qué es lo que tiene el 15? Tu jeva se puso rápida cuando le cruce rápido en el 115 y escuchó el sonido. Los tigres dando gatillo, moca, que te me demostró y te rastrillo. Rueda con esa réplica to' barata. Si prende tu moto, hay que darle como 20 patas. Prende y la suela se gata. Cuando lo levanto, despego la plaqui. En el 115 plancha de zinc. La brisa me va a tumbar el bim bim. En el 115 plancha de zinc. La brisa me va a tumbar el bim bim. Yo quiero que levanten la mano los delincuentes. ¿Qué es lo que buloba? Vamos a darle un 2 a este. Eo, llegó el que de verdad te frena feo. En la planta con la gorra te tope pa'l jolopeo. Con uno en la cola, que es lo que me dice. Apea. Y los cueros villas con cuando pasó vocean. El menor del 115 y la baba de caracol. Bajé con el sexy pegando la cola del motor, la terror. Demostré que nadie me detiene. A la velocidad que voy, dicen buloba la tiene. Ando con un babón de 80 gramos. Con 200 de una fiesta que si me da peso lo explotamos. Salimos pa' la calle Chucky a ver qué hallamos. Pasa todo, está atracado el sonido, te lo quitamos. Se ponen rápido por el sonido del 15. La menor se pone en 4 por el sonido del 15. Los polis se ponen moca por el sonido del 15. Pero breako, ¿y qué es lo que tiene el 15? DJ Joan, el quinto elemento, presenta el tema del verano. Todo el mundo sabe quién es loco ya. Yo soy Pixel. Yo soy Jimmy contra Mega. Breako en producidera. Furia musical entertainment. Negro patria. Se juntaron los villanos con los gualeyanos. Esto es cotorra del distrito. No pues. Con todo el flow record DC One. Por aquí radio yo en promoción. Punto music plat. Jason el mono. Edgar Cartier. Lala Sustancia. Abelito Music. A los Poker Music punto. Dale a luz canela. Ayuda musical. DJ La Fragancia. Feliz Solano. DJ Petón y mezcla. DJ Baron Cash, el latino. Y Paola, la esposa mía, la que me funde el quinto. R.I.P. Monkey, el negativo. DJ Jonathan. R.I.P. Colombo Rubirosa y Ángel La Rabia. DJ 19, DJ Andy, ¿qué lo que? Y todas las sensaciones de DJ son mías. Sosobrita Music. La Melma. Ramel Flow. Nitrógeno. MR y su variado. La gente que pega en la vaina. Urbano de calle.